Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Kurt Weill. En primer término presentamos a usted Pequeña Suite para Banda de Alientos de la ópera de los Tres Centavos de Kurt Weill en siete partes. Obertura, Maestoso. La balada de Mac Navaja, Moderato Assai. Canción en BC, Moderato. Canción de la vida agradable, Foxtrot. Canción de Polly, Andante con moto. Tango balada. Canción del cañón, Tiempo de Charleston y Final. Interpreta la Sinfonieta de Londres, dirigida por David Atherton. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar Pequeña Suite para Banda de Alientos, de la ópera de los Tres Centavos de Kurt Weill. Interpretó la Sinfonieta de Londres, dirigida por David Atherton. En nuestra parte siguiente y final escucharemos la Sinfonía número 2, también de Kurt Weill, en tres movimientos. Sostenuto Allegro Molto. Largo y Allegro Vivace. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Maris Jansons. Thank you. Thank you.

Thank you. En la parte final de nuestro programa escuchamos la Sinfonía número 2 de Kurt Weill en tres movimientos. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Maris Jansons. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. De Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Hearing what you say, but I just can't.